Café Mañanero con Jorge Rivera. Un feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Aquí está el repaso de la actualidad, el entretenimiento. Empezamos dando cuenta del tiempo que nos acompaña para empezar la jornada. Tenemos una temperatura de 9 grados centígrados como mínima y atención porque la máxima se elevará a 23. Empieza a asomar la primavera. Podríamos decir adelantándose. El pronóstico meteorológico para este miércoles 7 de febrero nos habla de cambio, dando comienzo al día con cielos despejados. Luego, la jornada transcurrirá con pocas nubes. La verdad es que tenemos por delante una predicción del tiempo bastante aceptable. Nubosidad que se irá incrementando. En general, les invitamos a vivir la experiencia de este nuevo día en sintonía del Café Mañanero. Intentamos contactar con la Dirección General de Tráfico. Teníamos por aquí alguna dificultad. Por eso incluso alcanzamos a retrasarnos al inicio. Y a ver si por fin logramos, si es posible. Pero hoy tenemos una dificultad con la Dirección General de Tráfico. Estaremos pendientes para ir actualizando el panorama de las principales vías, ya que hay cortes en algunos puntos, especialmente en Aragón, como consecuencia de las protestas de los agricultores con sus tractores. Es un gusto acompañarles con lo más importante de la actualidad. Vamos inmediatamente a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Empezamos con la divisa del dólar. Se cotiza a 1.07, se mantiene en comparación con la jornada anterior. El petróleo en el mercado internacional se cotiza $78.62. Ayer estaba en 79. Y el IBEX 35 cerró la jornada, atención, en 10.003 puntos. Ayer lo dejábamos por debajo de los 10.000, eso sí, alcanzando esa cifra y ya hoy la sobrepasa. Es el comportamiento de la economía. También les compartimos un titular para destacar en este apartado. El campo español eleva la atención antes de su protesta y corta la frontera portuguesa. La plataforma nacional convoca a un paro de transportistas a partir de este sábado y el sector pesquero plantea sumarse. Este es el panorama que encontramos en el contexto de la actualidad. Vamos inmediatamente a dar cuenta de más noticias. En el plano internacional también encontramos hoy luto, especialmente en la política latinoamericana. Ha muerto en un accidente aéreo el expresidente de Chile, Sebastián Piñera. Más adelante les tenemos la crónica completa de este suceso que llena de luto especialmente a la sociedad chilena. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con la inmigración. Todo listo para el viaje del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que se trasladarán hasta Mauritania para intentar frenar la inmigración. Siguiendo con más noticias que tienen que ver con la actualidad y precisamente en el campo de la inmigración, también tenemos las últimas noticias que nos llegan desde Canarias y en particular desde la Isla del Hierro, que se ha convertido en el principal punto receptor de inmigrantes procedentes del continente africano. Vamos ahora también con el adelanto de los deportes. Este es apenas un anticipo de lo que estaremos abordando en el día de hoy. Bueno, ha comenzado el Tour Colombia. Victoria para el corredor colombiano del Movistar español, Fernando Gaviria. En lo que tiene que ver con la Copa del Rey, hemos tenido un duelo entre el Mallorca y la Real Sociedad. Todo se ha dejado para la vuelta, ya que quedó en empate. Tenemos mucho para compartir en el Café Mañanero. Es cuestión de que se queden con nosotros. En el apartado musical, nuestros saludos por cuenta del maestro Willy Colón, uno de los veteranos de la salsa hoy en día. Ha habido alguna preocupación en torno a su salud y él ha enviado un mensaje. Recurrimos a uno de sus éxitos que de alguna manera le relaciona con España, Gitana. Gracias por seguirnos en el Café Mañanero. Te miro sin sentirte yo te más me paso toda la noche por ti desvelado. Ay, nada más, tócamelo. Comenzamos el Café Mañanero escuchando al maestro Willy Colón y uno de sus éxitos, Gitana. Una canción que popularizó y precisamente lo vamos a encargar de aclarar un poco el autor de esta canción. Pero antes despejamos las dudas que han rondado especialmente entre sus seguidores luego de la participación del maestro Willy Colón en la Feria de Cali. Había preocupación de que le pasaría algo. Ya no es el mismo. Lógicamente los años van pasando y no es en vano. Le vieron muy poco activo en comparación con años anteriores en la Feria de Cali. Y claro, él se ha encargado de despejar las dudas, ¿no? Él está bien, simplemente ya no es el mismo. El maestro Willy Colón, que está sobre los 70 años. Ya es un mérito, mucho mérito, que se mantenga de pie, que esté todavía ofreciendo conciertos. Bueno, ahora pasamos a lo que tiene que ver con la autoría de esta canción. Mucha gente piensa que como quiera que el maestro Willy Colón también es compositor, esta canción es de su autoría. Y no es así. Su compositor, José Manuel Ortega Heredia. Nacido en Málaga el 5 de diciembre del año... No, el 7 de febrero concretamente, un día como hoy justamente, del año 1956, esto en Aurín de la Torre en Málaga, murió en el año 2004, fue cantante también, se caracterizó por su voz rota y una especial habilidad tocando la guitarra. Murió concretamente por un paro cardiorrespiratorio. Vamos a recordarlo aquí. La primera versión de Gitana. Thank you. Gitana, gitana, gitana, gitana, tu pelo, tu cara, tu cara. Sé que nunca fuiste mía, ni la has sido ni lo eres, pero del mío corazón, un pedacito tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes. Gitana, gitana, la canción que hizo popular en América Latina a ritmo de salsa el maestro Willy Colón. Tiene como autor a José Manuel Ortega Heredia. Hoy celebramos su natalicio. Fue por allá en el año 1956. En Aurín de la Torre, esto en Málaga. Se nos fue en el año 2004. Y ya escuchamos en el Café Mañanero la versión en salsa del maestro Willy Colón. Que yo siento, ahí está. Nunca podrá ser mía. Reconocimiento tanto para el cantante, el intérprete, como también para el autor. Y los seguidores del maestro Willy Colón, hombre, que no se preocupen, él está bien, solo que ya no se mueve igual. Los años no pasan en vano. Recordemos que Willy Colón es uno de los pioneros de la salsa. Nació en Nueva York, de padres puertorriqueños, como muchos exponentes de la salsa, y se ha encargado de proyectar este género musical con mucha fuerza. Pieza fundamental en el surgimiento y desarrollo de la salsa. Feliz día para todos, gracias por acompañarnos. El Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Es un gusto compartirlo. Yo sé bien que tú ni te has dado cuenta de este muchacho. Al que madruga Dios lo ayuda y eso espero, pues me paso toda la noche por ti desvelado. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Lo hacemos con el viaje que va a realizar hoy el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Van a viajar concretamente este jueves a Mauritania, que se ha convertido en el principal punto emisor de emigrantes. Así lo ha confirmado el jefe del Ejecutivo en una entrevista que concedió ayer al Rojo Vivo. Según datos del Ministerio del Interior, en enero Canarias recibió 7.270 inmigrantes en 110 pateras y cayucos, tantos como llegaron a sus costas durante todo el primer semestre de 2023. Y eso nos hace dar una idea de lo mucho que se ha incrementado la inmigración en situación irregular. Está llegando a España. Mauritania es clave entonces para su control, ya que el 83% de las embarcaciones como cayucos y pateras que han llegado a España este año tienen su origen en este país, según ha informado el ministro Ángel Víctor Torres, que se ha encargado precisamente de organizar este viaje a Mauritania. Está al frente de este viaje, donde recordemos también el día de ayer dábamos cuenta que le van a anunciar una partida muy importante a Mauritania, 200 millones de euros para tratar de frenar la inmigración. Escuchemos a Víctor Torres. Entre los acuerdos de esa comisión avancé que España intensificaría y también la Unión Europea su relación con Mauritania. Pues bien, Hoy el presidente Sánchez ha anunciado que va a visitar esta misma semana, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Mauritania, al objeto de mejorar las relaciones entre los países y también el control de los flujos migratorios. Creo que es una muy buena noticia. Tenemos convenios con Mauritania, con Senegal y con Marruecos, y la voluntad es que estos convenios funcionen de la mejor manera posible, al objeto de que llegue menos inmigración. El 83% de la inmigración que están llegando a Canarias es de Mauritania. La preocupación se mantiene en todo caso en el gobierno canario. La consejera canaria de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha urgido al gobierno de España y a la Unión Europea a que actúe en Mauritania, que a su juicio es la única vía que ahora mismo, digamos, está entre comillas incontrolada. También tenemos las palabras entonces de la funcionaria canaria. Quisiera un mando único. Entendemos que ese mando único es para mantenernos debidamente informados a Canarias de cómo está la situación. Sí es verdad que cuando... Escuchamos... Hemos acudido a alguna reunión, como la Conferencia Sectorial de Infancia de la pasada semana, fue Canarias la que puso sobre la mesa la situación tan grave que estaba ocurriendo en Mauritania y que sin la intervención del Estado y de la Unión Europea nos temíamos que esta situación incrementara el número de llegadas a Canarias, como así ha sido y como sigue siendo. El 90% de las pateras que están llegando provienen de Mauritania, aunque no todas, no vienen solo con personas de Mauritania, sino que vienen con personas de distinta nacionalidad, con lo cual lo que nos estamos temiendo es que los que no pueden salir por Marruecos o no pueden salir por Senegal están subiendo o bajando a Mauritania para salir desde Mauritania, porque es la única vía que ahora mismo, digamos, está, entre comillas, incontrolada. Nosotros lo que queremos, con independencia de que se nos informe antes o después, es de que se actúe en los países de origen, que se cree, se hagan más políticas de incentivación al desarrollo de esos países para que los jóvenes y no tan jóvenes de esos países no tengan que perder su vida por llegar a una vida mejor, ¿no? Por otra parte, y continuando con más noticias en materia de migración, miles de personas en Irlanda se han manifestado este martes, exactamente en la ciudad capital, Dublín, para protestar contra la inmigración ilegal masiva que sufre su país y que viene padeciendo ya en los últimos años como consecuencias directas y visibles para la inseguridad en las calles. Los manifestantes, en buena parte familias al completo, se han reunido en Jardín del Recuerdo. Fue a eso de las 2 de la tarde. Algunos portando banderas tricolor irlandesas, así como carteles y pancartas con lemas como Irlanda primero. Es lo que tiene que ver con inmigración. Ya estamos al día en este apartado. Ahora damos cuenta también de lo que pasa al otro lado del Atlántico. La noticia más importante, sin duda alguna, está en Chile, donde ha perdido la vida el expresidente Sebastián Piñera. Se ha precipitado en un lago el helicóptero que pilotaba, pero antes ha dejado una hazaña muy importante, digna de resaltar. Puso a salvo a sus familiares y sus amigos. Mantuvo durante unos instantes el helicóptero. Lo desplazó un poco más porque si se mantenía en el mismo lugar, los ocupantes que ya habían saltado les caería el helicóptero. Fue una maniobra muy importante para poner a salvo a sus familiares, concretamente su hermano y su sobrino. También un amigo y el hijo del amigo pudieron ser rescatados. Él desafortunadamente no pudo. Sebastián Piñera, recordemos, gobernó a Chile desde el año 2010 hasta 2018. Primer presidente de derecha luego del gobierno de Augusto Pinochet. Con honores le van a despedir. Es una noticia que se ha lamentado en todo el mundo. Las condolencias también han llegado desde territorio español, concretamente El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado las condolencias. Esa es la noticia más importante, repito, al otro lado del Atlántico. Ya está listo Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte a esta hora el adelanto de Latino Deportes, que estaremos desarrollando especialmente sobre la última media hora de nuestro programa. Comenzamos con la Copa del Rey, donde anoche la Real Sociedad, en la casa del Mallorca, le sacó un empate 0-0. La segunda jornada lo definirá todo. Y para esta noche, tremendo partidazo. Esperamos ver entre el Atlético Madrid y el Athletic de Bilbao. Y en donde posiblemente la segunda jornada también lo definirá todo para la gran final. Y Arabia Saudita, que quiere hacerse con el mundo deporte. Y ya lo ha hecho con el fútbol, o lo está haciendo, y lo quiere hacer ahora con el tenis mundial. Y la revolución en la Fórmula 1, con tres modificaciones drásticas que harán un cambio total a este formato anterior, y lo veremos en esta temporada 2024. Y Luis Fernando Muriel, que se va para el fútbol estadounidense, otra de las grandes figuras del top mundial que está llegando al fútbol norteamericano. Y Luis Díaz, que posiblemente tiene que ser uno de los puntos importantes para la salida del entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp. Asimismo, tenemos el Tour Colombia, porque en el día de ayer Fernando Gaviria mostró de qué está hecho en los sprints y se llevó la primera etapa y es el líder absoluto de esta competición. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Igualmente, saludamos a Carlo Angulo con la nota ecológica. Ya saben, también tenemos un compromiso con el medio ambiente. Es parte de los retos de la sociedad. Y nos encargamos de visibilizar las noticias que se producen en este apartado. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica hablamos de Biocirc, la única asociación española nacional que englobará a las empresas que aportan soluciones sostenibles en el ámbito de la biocircularidad, en su conjunto de lo que es la bioenergía, los biocombustibles sintéticos, los biogases y los bioproductos, dando respuesta al desarrollo creciente del sector de las biomasas en todo el territorio español, fomentando a su vez el diálogo entre los legisladores, la sociedad y el sector para proporcionar un marco político y social que sea favorable para la transición de un modelo económico lineal basado en recursos fósiles hacia un nuevo modelo circular basado en recursos renovables, ampliando así todo el campo de la ampliación de las biomasas, utilizando plataformas tecnológicas españolas, al igual que los conceptos de biocircularidad para llevarlo a un nuevo plano, creando esta asociación, la primera asociación española encargada únicamente de la economía circular, llamada Biocirc. Gracias, Carlo. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Nos vamos preparando también para dar cuenta de lo que ocurre en el apartado cultural. Los premios Goya son noticia. La cultura, apartado muy importante. Ya lo vamos a estar abordando. En todo caso, destacamos que Robot Dreams es la gran favorita este año, un año inolvidable para la animación española. Compite con Dispararon al pianista, Momias, El sueño de la sultana y Hanna y los monstruos. Este 2023 ha sido un año, repito, inolvidable para la animación. En lo que tiene que ver con el cine español, que sigue triunfando en todo el mundo por su calidad y originalidad, que se ha visto incrementada. Más adelante entonces un repaso a los premios Goya. Daremos cuenta también de la presencia latinoamericana. Recordemos que hay un renglón de películas latinoamericanas. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero, es cuestión de que se queden con nosotros. Ahora una breve pausa y de vuelta estaremos dando cuenta del monólogo de actualidad. Por otra parte, estará Aurio Ricard con las efemérides del deporte. Carlo Angulo dando cuenta del calendario del día, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Y también tendremos emprendedores, los emprendedores latinoamericanos que no paran. Hoy estaremos escuchando dos experiencias muy importantes que se ponen en marcha aquí en territorio

El Café Mañanero, aquí está precisamente. Hombre, encontramos una canción. Una canción alusiva a lo que está pasando en Gaza, exactamente. Gaza tiene quien le cante. Atención a Nana Urgente para Palestina. Soporté las cosas que nadie soporta, la pena del que a nadie importa, y todavía sigo en pie. Soporté el vientre de la artillería, el fuego en la guardería, y todavía sigo en pie. No puedo hacer una canción de paz si no me puedo ni mover. No puedo hacer una canción de paz si no me puedo ni mover. Soporté el miedo atroz entre las mantas, que todos me dieran la espalda, y todavía sigo en pie. Estamos escuchando Nana Urgente para Palestina. Bien, canta que no hay Marwan. Marwan, concretamente. Todos voces reivindicativas. Bueno, por estos días se está celebrando el Festival de San Remo. Recordemos que se acaba de llevar a cabo el Benidorm Fest, donde se ha escogido la canción que va a representar a España en la próxima edición de Eurovisión. Ahora el turno es para Italia. Desde este día 6 y hasta el próximo 10 está en acción el Festival de San Remo y se paraliza prácticamente Italia. Vamos a ver qué sale. En cualquier caso, también han dado paso a las voces de reivindicación. Ayer fue un tractorista el que estuvo en el evento dando a conocer las reivindicaciones. Recordemos que Media Europa está de protesta con los tractores. Además de Italia, Francia, donde empezó entre otras cosas, se suma España, también en Suecia, entre otros países. Bueno, ayer se escuchó en el Festival de San Remo las protestas, el motivo por el que protestan los tractores. Y ese, de alguna forma, como la música se va uniendo con la reivindicación. En el caso de España, escuchamos a Marwan, que simplemente participó. Bueno, también hay espacio aquí en el Café Mañanero. En el destino de quien nació con menos suerte que nosotros. ¿Sabes? Si las hormigas de esperanza pueden con las ballenas de tristeza de sus hombros. ¿Has visto las maletas llenas de nada de quien deja atrás su vida para siempre? El Café Mañanero, un sorbo de actualidad. Disfrútalo. Vamos a rápidamente con los segmentos en el Café Mañanero. Empezamos con el monólogo de actualidad. Nos detenemos en una protesta que se va a llevar a cabo hoy, exactamente en la ciudad de Valencia. Hay varias asociaciones de colombianos que están convocando para esta concentración, concretamente en la Plaza Tetuán. Van a ofrecerle el apoyo al presidente Gustavo Petro. En todo caso, yo me pregunto, ya que se trata de asociaciones de inmigrantes, ¿será que le van a llevar también las voces de protesta de la ciudadanía, es decir, de los colombianos inmigrantes que se ven afectados con el deterioro que sufren los servicios del consulado desde que llegó de forma significativa, repito, el gobierno de Gustavo Petro, con los funcionarios que ha puesto, ¿será que también van a expresar el sentir del inmigrante? ¿O es que las asociaciones de inmigrantes solo están al servicio de la ideología de Gustavo Petro? Valdría la pena que al menos revisen todo lo que hemos estado publicando aquí, que no es otra cosa que el clamor del inmigrante colombiano, que no solamente se ve afectado en Valencia, sino también en Barcelona, en Madrid y así en toda Europa. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Seguimos ahora con Adolfo Jiménez del Río, que rápidamente nos comparte entonces el tema político. Así vamos adelantando los segmentos en nuestro programa. Ya vienen también las voces de los emprendedores. Carlos Angulo está listo también con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Y Aurelio Ricard, que nos trae unos datos muy importantes de la historia del deporte, las efemérides del deporte concretamente. Pues bien, ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. Esa mirada que damos diariamente a la actualidad política nacional e internacional con un hombre experto en la materia, Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos la encuesta pagada por la Presidencia de la República en Colombia y que le ha dado, indudablemente, imagen favorable a Gustavo Petro. Y es que recientemente se conocieron los resultados de la última encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría, CNC, sobre la percepción de los colombianos sobre el gobierno de Gustavo Petro, que iría en contravía del análisis recientemente publicado por la firma Datexco, pagada por la W, y que dejó al mandatario con un rango de desfavorabilidad del 60%. Y es que según la reciente encuesta, que fue pagada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el actual gobierno cuenta con una aprobación del 47,8%, 2 puntos porcentuales por encima del último estudio, que se situó en el 45,2%. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿a qué encuesta le podemos creer más? ¿A la que el mismo presidente de la República, Gustavo Petro, está pagando con dineros del pueblo y que le da favorable a él? ¿O a la encuesta que hace una marca, una firma, Datexco, que está obviamente pagada por unos medios de comunicación, pero que van directamente a la gente, que no está pagada por nadie? Tema político del día. Bueno, Adolfo Jiménez del Río, lógicamente todo pone contento a los suyos, no es otra cosa. Esto es escuchar lo que quiero oír. La realidad está en la calle. Continuamos en el Café Mañanero dando cuento de la actualidad. Viene Carlos Angulo con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial de la Lectura en Voz Alta, de igual forma que el 7 de febrero es conocido por ser el Día Mundial de Mandar una Carta a un Amigo. Entre otros los aniversarios que encontramos el día de hoy, entre los cumpleaños tenemos al reconocido comediante estadounidense, el actor Chris Rock, quien el día de hoy está cumpliendo 58 años de edad, siendo esto lo más reciente que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Chris Rock, recordemos el que Will Smith le dio el guantazo en la gala de los premios Oscar hace 2-3 años, ¿no? Tres años, ¿verdad? Aurelio Ricard, muy buenos días. Las efemérides del deporte. Buenos días, Jorge, para usted y para todos nuestros amigos oyentes. El calendario hoy, 7 de febrero, registra que en el año de 1945, el campeonato sudamericano, hoy en día conocido como la Copa América, Argentina se enfrentó por primera vez a su similar de Colombia, derrotándolo 9-1, un marcador bastante abismal. Seguimos hablando de la albiceleste, porque un día como hoy, José Néstor Pekerman, técnico de la selección argentina sub-20, gana el campeonato sudamericano luego de 30 años sin lograr ese título. Hay que destacar que le ganó por la mínima diferencia al conjunto paraguayo. Desde ahí se destacaron grandes figuras que hoy